corrido. Siendo versos consentidos, se propagan como el fuego. Si hay caminos después ciegos, ahora es otro el desenlace. Porque al